Ah, vamos a darle la bienvenida, por ahí la conoces, a la vicepresidenta comunal de Callastá, Seba, a Verónica Beria, está en línea con nosotros, todo el equipo de Domingo La Carta, aquí con nuestro invitado Sebastián Domenech, Adrián Corol, te saludamos Verónica, buen mediodía, ¿cómo estás? Muy bien, buen día. Buen día, queríamos que nos cuentes un poco desde allí, desde donde estás, cómo es, a modo de una postal sonora, cómo es este lugar, cómo es Callastá, cómo es la vida, más allá de... el impacto que se vivió a propósito del hecho de las detenciones, pero ¿cómo es el lugar? Si se lo tenés que contar a alguien que no lo conoce. Escuchaba ahí el relato de Sebastián y sí, bueno, Callastá es una localidad chica del departamento Garay, de la provincia de Santa Fe, y el departamento Garay es el departamento menos poblado de la ciudad de Santa Fe, y es un departamento que tiene una característica que no tiene otro departamento de la provincia, que es que no tiene ciudades, o sea, las tres localidades más grandes del departamento de Garay son pueblos. Aún así Helvecia, que es un poco más grande que Callastá, pero no llegamos a la cantidad de habitantes como para armar ciudad. Así que sí, son zonas tranquilas, son turísticas, porque bueno, ustedes lo vieron, tienen calles de arena y bueno, y tiene la particularidad de tener el río, un brazo del río Paraná, que o sea, un brazo del río San Javier, Quiloaza, se llamaba anteriormente, en esta zona, y bueno, es muy visitada por todo lo que es el oeste de la provincia de Santa Fe y también de Córdoba. Mucha gente tiene barrios de fines de semana que viene a visitarla para pescar y todo eso, con la particularidad en este momento que estamos transitando lo que es la crecida del río Paraná, y bueno, todo eso es lo que nos afecta turísticamente en la zona. Pero bueno, pese a esto que nos pasó, que fue algo que jamás pensábamos estar involucrados en semejante caso tan pronunciado, cuando se escaparon los prófugos, todo el que miró tele jamás pensaba que en Callastá lo íbamos a encontrar. Y cuando San Carlos, ¿no? Y cuando resonó San Carlos y todo esto, alguno que otro dijo, mirá si terminan acá, pero a modo de chiste, pero jamás imaginando que podía ser real. Claro, y ahora hay hasta quien hace recorridos turísticos, hemos visto en las redes sociales. Eso fue, salió en redes, digamos, aprovecho para aclarar por ahí a la audiencia de la radio, no estamos haciendo, calcula que todas son zonas privadas, campos. Claro, lo que contabas vos recién. Exacto, y bueno, pero vos sabés que la gente para, más allá, por ahí la gente, ya el dueño y todo eso no está tan contento porque, o sea, ser parte uno, ser anónimo totalmente a pasar a esta revolución. Claro, te sacan fotos. Fotos, el lugar, digamos, vos pasás, lo he escuchado en otras notas, que, o sea, la gente se saca foto con la camioneta da vuelta, se saca foto en la comisaría, se saca foto en la rosa, ¿viste? Genera así como una avidez en la gente de ver, de conocer, de saber más y todo eso. Pero bueno, ahí nos tocó a nosotros y bueno, tuvimos que estar a la altura de las circunstancias. Ese sábado, cuando estaban, que Martín Lanata es llevado a la comisaría de Callastá, una comisaría pequeña de un pueblo de 4.500 habitantes, si ustedes recuerdan la foto, es un lugar donde estaba muy pequeñito, con esa razón deciden llevarlo cuando detienen a los otros dos, el Bella, que es más grande, la jefatura. Pero ahí Callastá se desbordó. Nosotros, yo hacía notas permanentemente para radio, para tele, más que alguna o dos, tres notas políticas que habré dado en mi vida. Nunca había estado así al frente de tantos canales y hablando con gente de Misiones. Ahora, lo que decís es realmente causa impacto, como decían el otro día un amigo en la tele, pero ¿es verdad que ahí en la zona de la Rosera, sobre todo donde fueron detenidos los dos últimos prófugos, Cristian Lanata y Víctor Esquilazzi, hubo una matanza de rebeldes que abortó una revolución contra Juan Manuel de Rosas en 1840? Y es verdad, no sé decirte, se llama, o sea, si leemos el libro El cautivo de los indios de Kaufman, está contado ese relato, realmente no lo tengo presente, pero tenemos una historia rica, muy rica culturalmente, en la zona que por ahí hubiera sido bueno conocernos desde ese ámbito. Pero sí, hemos tenido, es real. Acá el señor Sebastián Domenech, que dice que te conoce, que ayudaste mucho, te va a saludar. Muchas gracias, Verónica, por todo lo que hicimos allá, con tu ayuda. ¿Y cómo están nuestros amigos, el Colo y todos los vecinos? Que bueno, el Colo fue el que prestó los caballos, por ejemplo. Los vecinos que sabemos que no es fácil, ¿no? Porque hay un tema, un estrés postraumático, e incluso el empleado de la Rosera estuvo, no sé si internado, me parece que... Lo que pasa es que cada uno actuó como pudo en ese momento, y bueno, por ahí se ha... salir en los medios y todo eso, y por ahí ustedes no tienen dimensión, que es una nota con ustedes, pero es una nota con ustedes, con otro, y digamos, no hay nadie, le pasó a este chico, ¿no?, al último, que por ahí una contención inmediata o alguien que le diga, mirá, espera un poco, o uno, él es como que empezó a caer después, digamos, a los dos días de la... Y mucho miedo también que se impuso... Digamos, como que esto no termina acá, que hay detrás, porque si hay gente tan pesada y el miedo, y yo me mostré y mi familia. Y por ahí es algo que generó una revolución, porque después, gente que estuvo muy predispuesta a hablar en un primer momento, ahora no quiere saber nada, ¿viste? Que eso se nota, pero bueno, también es por la repercusión del caso y todo lo que se habló, imagínate de... que los tuvieron escondidos, dije que hubo distintas versiones, que Santa Fe los retuvo en ese lugar, digamos, hay mucha gente enojada también a partir de los dichos de Lilita Carrió y todo eso, que generó algo que la gente que sabe y que es de la zona y que conocemos todos a todos, vemos que es imposible, que esa gente estuvo escondida, que estuvo ahí, lo que sí es cierto que nunca se fue al Besia, sino que estuvo ahí en Callastá cuando se armó esa movida del Besia, el otro día que fue domingo, que se buscó, digamos, se trasladó la búsqueda 12 kilómetros, un poquito más al norte, y ellos siempre permanecieron en la zona escondidos, sin saber realmente dónde estábamos, pero muy cerquita de donde habíamos encontrado el primero. Verónica, indudablemente que Callastá merece ser conocido y conocida por muchísimas razones, hablamos de lo histórico, lo turístico, ahora se suma esta cuestión. Se debatió un poco cuál era el significado de la palabra Callastá, ¿cuál es? Y bueno, hay varias acepciones, se utilizan estas dos que estaban, que o sea, una la hizo muy popular a través de un canal que es Hasta Acá Llegamos, que, bueno, está en un libro de Ricardo Kaufman también, que es un senador departamental y que es un historiador de la zona. Y nosotros la que más usamos, que es, que viene del quechua, que es Collastá, y digamos pueblo colla que se muda, más o menos serían las dos acepciones que están muy usadas. Verónica, vos, que solamente refleja Callastá, si vos googleás Callastá, no hay otro, ese vocablo no determina otra cosa que sino nuestra localidad, así que por ahí la riqueza y la importancia de la zona y del vocabulario. Muchísimas gracias, Verónica Bedia, vicepresidenta comunal de Callastá, por tu atención este domingo aquí para la radio pública. Muy amable. Gracias. Hasta luego. Era Verónica Bedia, vicepresidenta comunal de Callastá, el lugar donde estuviste.